¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su programa Palitroche. Estamos empezando de una manera un poco más disco, para que ustedes se pongan a bailar, porque en la semana estuve escuchando muchas quejas de que hacía mucho frío. Pero yo digo, ¿cuál frío? ¿Cuál frío está haciendo, señores? Estamos aquí transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, para todos ustedes. Saludos donde nos están escuchando, saludos en Suiza, saludos en Roma, saludos en toda el área metropolitana de Ciudad de Guadalajara, a toda la República Nacional también que nos están escuchando. Bueno, tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Tenemos música nueva porque nos han dado un título que realmente pues estamos muy agradecidos. Nos han dado el título de embajadores musicales y bueno, vamos a hacer honores a ese título que nos otorgaron. Tenemos las redes sociales para todos ustedes. Facebook.com/programa Palitroche, Facebook.com/palitrochecusei, para que ustedes se enteren también de todos los premios que tenemos, las propuestas que vamos a estar presentando en este programa y los eventos también, ¿por qué no? Porque en un momento más va a estar llegando aquí en cabina parte del elenco de los artistas que van a estar en este próximo domingo 4 de diciembre en lo que es el Barra de Piedra, High School Barra de Piedra, patrocinando lo que es el Suéter Rock, este evento donde se va a estar recaudando suéteres, chalecos, abrigos, chaquetas y todo lo que se pueda llevar para los niños de escasos recursos para que no sufran frío en este invierno, que aún no entra como debe ser el frío, pero algunos ya lo están sintiendo y mucho. Saludamos al señor Spike, que seguramente está en su casa empiernado titiritando de frío. En controles tenemos al buen Migue. Y también está acompañándonos el señor César Delgado en esta tardecita que, bueno, la música va a estar muy agradable, apta para la tarde, porque vamos a estar presentando muchos grupos que ustedes no han escuchado o quizá pues no conocen del todo. Empezamos con el nuevo sencillo de Carlita Morrison. Esta canción fue dedicada para mi esposa Tani Miranda, la cual estoy orgullosamente, y lo digo orgullosamente, se integra al elenco del programa Palitroche. La van a poder escuchar los viernes a partir del viernes siguiente, que va a ser viernes 9 de diciembre. Entonces, pues aquí la van a poder escuchar con nosotros. Va a estar también pues compartiendo su propuesta para que le pidan canción, le manden saludos. Que le mandaron saludos también parte de los chicos de Teleférica, a los cuales reiteramos un saludo. Y pues estamos agradecidos de que se hayan dado una vuelta aquí a esta cabina de Radio Cusey con su manager, a Rocío Osegueda. Saludos para ella. Bueno, también escuchamos algo del disco de donde está participando Eli Bruna, que vamos a hacer un enlace próximamente con ella hasta Roma, Italia. Saludos de todo corazón para ella, que seguramente el clima en Roma va a estar muy, muy agradable. Ella es orgullosamente mexicana, pero ella está radicando en Roma ya desde hace un tiempo y tiene una voz muy, muy privilegiada. Pero, ¿qué les parece si para irnos con más música vamos con lo nuevo también de MGMT? Esto es All We Ever Want Was Everything. Estos chicos de los cuales su canción, bueno, una de sus canciones anteriores, la cual fue se me fue el título en estos momentos, pero es una película muy buena, la cual se los recomiendo. Se llama Sex Drive o Manejando por Sexo. Es soundtrack, parte del soundtrack de esa película. Ahorita les digo cómo es el título. Vamos con algo de MGMT para alegrar la tardecita. Buen provecho. Regresamos aquí en Palitroche. No se despeguen. Everything. All Escucha Subterráneo Radio a través de la frecuencia de RadioCuseiNetwork.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en CUSEI Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio CUSEI Network. Estás escuchando CUSEI Network Radio a través de CUSEINetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. CUSEI Network Radio. En Radio CUSEI detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio CUSEI, a través del portal www.cuseinetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en CUSEI Network Radio. Quiere escuchar. Regresamos aquí a su programa Palitroche. Escuchamos algo de lo nuevo de MGMT, que como les decía, tienen otras buenas canciones como Electric Feel, Kids, y como algunos catalogaron, el himno de los hipsters, Time to Pretend, es la canción que les estaba mencionando hace unos momentos. Que en lo particular me gusta mucho esa canción, independientemente si sea o no el himno de los hipsters. Saludamos a toda la gente que ya está conectando. Ahorita vamos a hacer unos enlaces porque vamos a inaugurar una nueva sección. Esta es la sección de queja ciudadana. En este momento vamos a hacer unos enlaces con el señor Spike Spiegel. Él nos va a estar platicando algo acerca de unas quejas ciudadanas, de lo cual ocurrió el día de ayer en nuestro fabuloso medio de transporte, el tren eléctrico suburbano. Que bueno, casi hacen unos accidentes muy, muy amplios ahí cerca de las inmediaciones de la estación de tren ligero de España. En un momento más vamos a estar platicando con él. Nosotros también vamos a estar platicando de fútbol mexicano. Que bueno, aunque mi equipo pues ya no está peleando en estos momentos por un bicampeonato más, pues está algo decepcionante, ¿no? Lo que es la liguilla, viendo cómo el equipo queretano derrotó a las Chivas y pues ya repite un marcador de 0-0 en un aburrido partido el día de ayer contra los Tigres. Creo que lo más interesante, o el partido del morbo, era porque a mitad de semana se habían hablado de problemas que había tenido el técnico de los Gallos, Cardoso, cuando él jugaba en el Toluca, y el Tuca Ferretti fue su director técnico. No pasó de eso, un partido muy aburrido, muy soso, realmente, si no lo vieron no se perdieron de nada. Pero bueno, y en el otro partido, en el otro encuentro, fue los Monarcas Morelia contra los Santos. Un marcador apretado de 2-1 a favor del Monarcas, con lo cual pues debe de hacer mínimo un gol para que esa ventaja siga, También repite marcador de visita, esa misma dosis de Dios Cruz Azul. Y ya lo repite en 3 ocasiones en esta liguilla, un marcador favorable de Dios. Veamos cómo son las vueltas y pues esperemos que la final pues deje un poco más de emoción y algo más que desear para que el actual campeón Pumas sea la corona, sea Santos, sea Querétaro, sea Tigres o sea Morelia. Pero nosotros vamos a hablar de más cosas y no solamente de fútbol, aunque bueno, esta nota va relacionada con el fútbol, porque para todos los seguidores de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que después de que me estuvieron mentando y rayando todo lo que se pudiera durante una semana porque le dije que el Querétaro les iba a ganar, pues hay noticias y rumores de que Marco Fabián ya está firmado con el Arsenal. Hay rumores, su familia principalmente lo está haciendo saber. Entonces, pues recordemos, como decía Mario, el señor Last Survivor en la mañana, una cosa es que lo vean, que pregunten por él, y otra cosa es que ya lo hayan firmado. Esperemos que, si es que esto se hace un hecho, pues no vaya a ser banca, como lo hizo Carlos Vela, ya en el mismo equipo de los Gunners, y que sí le den juego, porque yo recuerdo una declaración que hizo la señora Angélica Fuentes: queremos sacar más chicharitos, pues ojalá que se les cumpla. Pero nosotros vamos a estar hablando también, porque si ustedes quieren visitar Estados Unidos en estas vacaciones, fin de año, disfrutar en otra ciudad, les vamos a dar un tip a qué ciudades no vayan de Estados Unidos, las ciudades más tristes de esta, pues de esta nación. También vamos a estar hablando de los grupos para la Eurocopa 2012 y otros temas más. Mientras tanto, vamos con más música. Esto es a cargo de los Claxons. ¿Recuerdan esta canción? It's not over yet. Aún no se ha terminado. Regresamos rápidamente aquí al programa Palitroche. My team.

No, mire, fíjese que vamos a hacer una sección que se llama Quejas Ciudadanas, porque le aseguro que el señor Miguel, nuestro operador del día de hoy, ha visto cosas irregulares cuando va camino a casa, cuando va camino a algún lugar. El señor Gonzo también, que está acá bailando alegremente con el juego de Zelda, también he visto cosas irregulares. Bueno, incluso usted, señora, ya nos contaba una anécdota de nuestro transporte del tren eléctrico suburbano que casi hace un caos total. Fíjate que yo no he visto esa noticia. Ah, ¿no la ha visto? No, yo no la he visto. Entonces, ¿podemos afirmar que todo, que la prensa o quieren ocultar estos desperfectos para no alarmar a la gente? A ver, señor Spike, parece que tenemos un poco de interferencia con la comunicación. ¿Ahí nos escuchamos bien? Sí. Ok. Sí, por favor, adelante, síganos comentando. No, se está como cortando la señal, señor Spike. ¿Puede hablar un poco más pausado, por favor? ¿Ahí me escucha? Sí, ahí lo escuchamos perfectamente, señor. ¿Usted igual de ajá, ajá. Es que, a ver, parece que hay fallas con nuestros micrófonos. Muy bien, señor, muy bien. Ahorita volvemos a un enlace con usted, no se preocupe, pero deja de arreglar unas fallas técnicas. Y bueno, les comentaba ahorita, bueno, antes de dar paso a la siguiente sección y a seguir hablando de este programa, pues si ustedes quieren regalar, si ustedes quieren adoptar una mascota, aquí la señorita Lizzy Carrasco está poniendo en adopción una perrita llamada Molly. Es una hembra cruza de French Poodle con 2 meses y medio, come perfectamente croquetas remojadas en agua, es muy juguetona y hiperactiva y busca una familia adoptiva. Como requisitos pide no tener niños menores de 5 años, no tener gatos y gente con el tiempo suficiente de sacarla a pasear y jugar con ella. Es muy brincolina y juguetona. No está pidiendo alguna recuperación monetaria, sino la especie, y muy mínima. Es decir, un costalito de croquetas de cachorro para sus otros perritos y que le cubran sus vacunas y desparasitación. La esterilización no es opcional. Y si ustedes quieren más informes, comuníquense aquí al Facebook de Programa Pelicroche para que sean, pues bueno, para que vean lo que es este perrito, que está relativamente muy bonito. Puede ser un regalo perfecto para tu chica, su novio, no sé, para esta Navidad, tus hijos incluso. Vamos con más música, ahorita regresamos para retomar el enlace con el señor Spike. Vamos a escuchar algo del nuevo disco de La Gusana Ciega. Dicen que esta época de Navidad es con mucha magia. Y pues bueno, esto es lo que nos presentan. El disco, este es el título del disco de La Gusana Ciega, Conejo en el Sombrero. La canción es el homónimo, Conejo en el Sombrero. Vamos con esta música y regresamos rápidamente aquí en este programa por el próximo. No se esperen.

pero a una cuadra precisamente de ahí, yo vi un camión de los que trabajan para el gobierno, que se llevan los desechos de parques y jardines, ajá, atascado de troncos. Igual, pues, a unas cuadras de ahí, estuvo rozando los cables de las empresas y se fue. Ahorita llegó al tren, como no, con mucho gusto, y resulta que en el tren ya había un cable perdido. Ah, caray, ya un cable suelto así de la nada. Sí, y el gancho que va a la tierra, pues estaba colgando. Entonces, los personal, el personal de ahí mismo de la estación de España trataban de valor tráfico para empezar a jugar. Ya un dos, pero. Uno de ellos estaba partiendo la circulación. ¿Partió la circulación del lado de periférico sur o periférico norte o viceversa? Quisiera cruzar federalismo. Ah, federalismo. Quisiera cruzar federalismo porque el cable estaba exactamente a la mitad entre los dos patios, los dos días. Es decir, donde transitan los carros para cruzar, ¿no? Exactamente. Entonces, pues yo cuando estaba al decaído, había un tren en España. Y entre las dos vías, ¿no? Resulta que pasa un bonito y hermoso microcerdo del norte. No, ¿cómo crees, señor? Sí, le voy a levantar falso, yo sé. Pero resulta que si lleva los cables, se pasa y se jala. A los chinos, los espíritus que me tocó ver, como a menos de 100 metros de ahí. Toda la gente ya poniendo los camioneros. No, pues. Sí, ya me imagino, ¿no? Gritándole, ¡pulero! ¡Pulero! En estas ocasiones que se va a escuchar fuera, pero un poco de fuera para adentro, señor. Sí. El miedo de ver tanto voltaje, cargándose en la tierra, el humo, las chispas, gritando como toda una señorita. Sí, claro, esperando a que algo pasara, pero pues bueno. Es que no pasó a mayores, yo realmente me fui de ahí, ya iba bien tarde para ir allá a la escuela y pues ya no sé por qué terminó. Pero ya bueno, señor Spike, ¿usted qué nos puede comentar? Porque relativamente esto le afectó a usted, pero ¿cuántas otras personas sufrieron por este accidente, este descuido quizá? Y lo bueno, o esperemos que no haya habido lesionados, que no haya habido... El cable que cayó, estaba descargando todo el ataque, cayó cerca del carril Coade Sur Norte, Colón. Se dio bastante humo y unas descargas muy pesadas. No pasó mayores, espero yo, porque no sé cómo me quedé. Fue tarde, entonces tuve que tomar un camión, casi como una hora y media hasta la escuela. Sí, es para buscar rutas alternas. Sí, pero pues imagínate, todas las personas solamente tienen tren, por ejemplo. Yo llevaba buen tiempo para llegar ahí a la escuela como a las 12, gente. Casi a la 1:30, casi a las 2 llegué a la escuela. Es comprensible también el enojo. Sí, hace 2 horas de trabajo. No, pero bueno, esperemos que realmente pues tengan un poco más de cuidado porque... Esperemos o visualicémoslo más adelante. Se pretende implementar un vagón de... Bueno, un tren de 3 vagones, el tren eléctrico suburbano. Se pretenden ampliar lo que son las... Pues las estaciones. Y por ahí estaba leyendo que probablemente, harían un cruce de lo que es Isla Raza y lo que es la estación de... donde está la prepa 5 de Urdaneta, que para que pasara un tren, pero en esa ruta. Entonces también quería checar todo eso y ver, pues bueno, prevenir accidentes, ¿no? Pues digo, esto es uno de los proyectos que se tenía hace mucho contemplado, que era un tipo de bares y mismo en Isla Raza. Yo no sé por dónde lo van a hacer. Año iba o yo no sé, ahora es una estación más grande. Sí, aparte por todos los establecimientos que hay alrededor. Sí, uno era en Isla Rata y otro plan estaba en Planeta. Ajá. Ya no le di seguimiento a la noticia, pero realmente una línea 3 que termina ahí, cuando tienes para Tonalá, tienes un montón de gente que está incomunicada por... Bueno, no incomunicada, pues, sino que no llega el servicio de tren, llegas a Tetlán. Exacto. Incluso aquí mismo Tlaquepaque no tiene ni siquiera un... Ni siquiera tiene una, no quiere decir, una ruta de Batrobús, transporte no tiene. Entonces, son cosas que, bueno, ¿qué le están buscando? Hay otros lugares que realmente sí puede quedar una línea de tren, pero pues bueno. Exacto. Incluso se hablaba también de una línea de Macrobús que corriera en una especie de ruta express hasta el aeropuerto. Salió. Sería una buena opción también, nada más que habría que ver cómo sería ese impacto, porque bueno, recordemos que la carretera a Chapala tiene una muy fuerte afluencia. Entonces también, ¿cómo vendría ocasionando, aparte de accidentes cotidianos que hay día con día en la carretera a Chapala? Mientras tú estás haciendo una construcción, deshabilitas, pongamos, de dos carriles, la carretera se queda de dos carriles. Imagínate cuánto tráfico más vas a generar. Se va a escuchar muy contrario lo que voy a decir, pero en esa carretera se matan justo de... ¿Sí? Carretera no tiene curvas, la carretera no está en un mal estado crítico. Mueran los carros ahí, se te desvían, nada. No, pero curvas. Ya. ¿Sabes cuál es la principal problemática, señor, en esa carretera? No. Que se supone que la velocidad mínima son 80 kilómetros por hora. Perdón, la máxima. La velocidad máxima. Ah, ¿tiene una Fórmula 1 ahí o qué? No, la velocidad máxima son 80 kilómetros por hora y relativamente creo que la gente y... Seguro que todos la toman como la mínima. Y pues sí. Estaría, bueno, igual no está de más, no es periférico, pero no estaría de más cámaras de seguridad como están implementando en periférico para regular la velocidad en puntos estratégicos. ¿Ya tienen las infracciones, señor? No, pero en la carretera Chapala no hay nada de eso. No, obviamente, pues entonces es... Claro, claro. Bueno. Pero igual sería cuestión de irlo checando poco a poco. Esperemos que, bueno, ya el gobierno del PAN pues ya está casi de salida, entonces prácticamente sí. Todo este trabajo que estamos mencionando pues le tocaría al siguiente gabinete. Sí, sí, realmente pues, son cosas que se necesitan, pues. Claro. Nosotros, los ciudadanos, pues, deberíamos de pensar o de imaginar, pues, carretera no es la ciudad, o sea, no cree que pueda ir frente y frente y usar el control. Eso es correcto, señor. Incluso también puede que en unos años la ciudad de Guadalajara también ya sea una metrópoli tal así como la Ciudad de México. E incluso esa propuesta evidentemente causaría mucho tráfico. Pero yo creo que a la larga, si la opción son los trenes, sería una muy buena opción de transporte. No es trenes, estaría bien. Yo realmente, salvo muy contadas excepciones, el tren a mí me ha fallado, ¿no? Exacto. Por ejemplo, bueno, esto lo estamos mencionando porque relativamente son que 15 años aproximadamente de lo que se lleva con el tren eléctrico suburbano. Sí, así. Entonces, o sea, relativamente son pocos las fallas que tiene, vaya, el sistema. Y claro, accidentes, pues nadie está exento de un accidente, quizá por incoherencia de los que están manejando, de los peatones incluso que se arriesgan a correr. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Cuántas personas han matado el tren ligero? Exacto. Yo, pues, ellos casi no hacen gran barullo cuando suben de precio. ¿Sí? Ah, que está más regulado. Un pellizco. Pero bueno, señor, ¿qué le parece si vamos con algo más de musiquita? Vámonos, vámonos. Vamos presentando esta canción. Es, bueno, como lo estamos diciendo, vamos a presentar música nueva. Porque se quejaban de que escuchaban música parecida a los viernes y sábados. Bueno, los viernes van a ser de música y grupos nuevos. Los sábados van a ser de grupos consagrados. Y claro que sí, vamos a seguirle dando espacio a la música local. Y bueno, vamos a escuchar esto de Yokozuna, una banda del DF. Y esta canción se llama Para que puedas dormir. Escuchando aquí en programa Politroche. Regresamos, Utah Space. Subterráneo Radio. Pero no soy un bandero. ¿Te gusta? gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cusey Network. Ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Escuchamos algo de Yokozuna, como decía este grupo del Distrito Federal. Nos venía presentando la canción Para que puedas dormir. Seguimos mandando saludos a toda la gente que nos está escuchando. Un saludo muy especial para Paola Torres, que estamos platicando con ella hace unos momentos y seguimos platicando con ella, que nos estaba comentando algo de un concierto de los Daniels. Y vamos a investigar rápidamente y ahorita les damos más información. Lo que sí les vamos a dar de información es que este próximo domingo 4 de diciembre están todos invitados al Suéter Rock, para que vayan a ver muchos grupos de la escena local. Y pues bueno, también colaboren con una buena intención, que es pues apoyar a los niños que no tienen con qué cubrirse de este frío, para que lleven un suéter en buen estado, un suéter nuevo, un chaleco, una chamarra, algo para que los niños no tengan tanto frío. Esto va a ser donado y eso es el pase para que ustedes vayan a ver este evento, donde va a estar presentándose grupos como Lobo Rey, va a estar también Pirámide Synchronic Project, va a estar Umbral, va a haber también Bulbo, creo también va a estar en este evento. Va a haber muchas sorpresas en el High School Barra de Piedra. Es en Avenida Niños Héroes, número 215A, aquí aproximadamente a 10 minutos del Cusey. Entonces, bueno, también este programa es patrocinador y esperemos que próximamente también pues se den una visita a las bandas que van a estar participando en este evento. En un momento más va a llegar Cheque Saldaña, parte del proyecto de Pirámide Synchronic Project, y pues nos va a estar hablando un poco más acerca del evento. Saludos también para el señor Carlos Alberto Rubén. Dice que pongamos me gusta a esta banda. Esta banda es de Mía Zapata. Mía Zapata, bueno, vamos a estar checando también este proyecto, ¿por qué no? Y saludos hasta la FIL, donde está el señor Carlos Alberto Rubén. Y él va a transmitir completamente moche, señor. Desde la FIL. Sí, señor Spike. Que moche el Carlos. Que se moche, ¿no? Con unas cortesías. Y ya con la pericilla que se va a ganar allá. Que le mandamos saludos desde aquí, desde cabina, al señor Carlos, porque vino a buscarlo su fan número uno, Laila Downs. Dijo que le iba a dedicar su canción de Una Sangre. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué onda con ellas. Recuerden que pueden mandarnos sus peticiones, propuestas, mentadas, saludos y todo lo que se les ocurra aquí en las redes sociales. Estamos también en Twitter, recuerden, ya estamos en Twitter, es programa Palitroche Cusey, perdón, en Twitter ya nos pueden encontrar. También tenemos el Facebook, facebook.com/programa Palitroche, está el grupo, que es programa Palitroche-Radio Cusey, y el perfil de Facebook, que ya es facebook.com/palitroche Cusey. Acabamos de subir para todos los caballeros que se quieren alegrar la pupila un momento, y no precisamente la pupila deportiva. Subimos una fotografía de una señorita que es muy hábil con su cuerpo, es bastante flexible. Ella es la chica de la semana, porque, bueno, para los jóvenes que nos pedían aquí en controles, ella se llama Julia Guntel, o Julia Guntel, como ustedes gusten decirle. Tiene 25 años, pero cuando hace su show, se llama Slata. Y es dueña de una extrema flexibilidad, como pueden verlo en la fotografía. Esta mujer desde pequeña pues se percató de este talento y se unió a la Academia Local del Circo en su natal Rusia, donde perfeccionó sus movimientos y a los 14 años ya se ganaba la vida haciendo actos contorsionistas. Zlatan es muy feliz haciendo lo que hace y en sus presentaciones siempre intenta ser creativa, combinando varias poses con su ropa, es decir, es todo un show. Y ha logrado tanto éxito en Europa, India, en Hong Kong, Japón, y bueno, pues, ¿qué creen, señores? Decidió hacer un calendario dedicado a todos sus admiradores. Y parte de la foto que vemos en este, bueno, en este grupo, pues esperemos que sea de este calendario. Y si no es del calendario, pues bueno, ya tienen un regalito para este, ¿cómo decirlo sin que suene tan feo? Para este frío diciembre. Yo digo, ¿cuál frío, señor Spike? No, se siente frío, señor. No, está haciendo frío. Aunque usted no le guste. Si, bueno, usted está desde la hermana república del South. Yo vengo con una camisa de manga larga, pero arremangada, casi como enseñando pues parte del cuerpo. Entonces, pues, ¿cuál frío, señor? Pues, poderosa musculatura, bien trabajada. Nada de eso. Mandamos saludos para esta chica que viste la imagen, tiene la cara como que, no es por decirle gacho, pero como de sanjuanera, ¿no? Pues, ¿qué se le puede decir, señor? Amigo, pues, no sé, sí. A ver qué piensan allá en cabina el señor Gonzo y el Miguelón de la cara de esta chica. Muy bien, la cara y todo lo demás. No, nomás porque está hecha de chicle, ya le va a echar fuerza, oiga. Fíjese en la cara, tiene cara como que trabaja por las noches en San Juan. No, señor, pues aquí está, es que imagínese, está trabajando desde los 14 años, se gana la vida así. No, muy mal. Hay otras chambas, pero bueno. Así es. En una sí se ve muy acá. Hay unas fotos que relativamente sí se ve muy bien, pero no vamos a ahondar en este tema porque las chicas se van a enojar. Entonces, ¿Kim Kardashian queda fuera de la chica de la semana, señor? No, señor, eso va para mañana. Tenemos un especial para todos ustedes. Todos los sábados. Fíjense que el día de mañana sábado en el programa, vamos a estar haciendo un conteo de las canciones más cachondas para dedicar. Es todo, ¿no? Pues ya hacía falta, señor. Ya hace falta, señor. Pues ustedes que dicen que está haciendo frío, que quieren estar empiernados con un chocolatito. Sí, que sí está haciendo frío. Bueno, pues va para todos ustedes de este conteo que estamos ya pues realizando. Se están haciendo unas finas selecciones, otras cuantas pues no tan conocidas, pero relativamente va a estar muy bueno este conteo para que lo escuchen. Imagínense algo de blues, por ejemplo, algo de jazz, rock también, ¿por qué no? Pero va a haber mucha selección el día de mañana para que no se pierdan el programa. Mandamos saludos también al señor Hugo de parte de, es bajista de Degrial. Dice que a partir del 10, el 10 y 16 de diciembre van a Ocotlán. Entonces, vamos a ver si nos podemos dar una vuelta por allá en Ocotlán. A verlos tocar. Le mandamos un cordial saludo a Hugo, a Lupita, al buen Corby y al nuevo vocalista que desconozco hasta este momento el nombre. No tengo el placer de conocerlo todavía. Pero mandamos saludos a toda la agrupación de Degrial. Yeah. Entonces, bueno, señor Spike, a usted que le gusta el cine, ¿le gusta el cine, señor? Pues, yo le diré, cuando es gratis, sí. Bueno. Cuando es cine de Taringa, sí, señor. ¿Usted ya vio la película Los Muppets? Los Muppets. No, fíjate que no me llama, la de la Los Muppets. No sé, no me... bueno, sí, pues ahí está el Gonzo en cabina, pues, pero no te voy a dar mi dinero, oye. Unos chocorroles que estarte pagando tu casa y tu comida. ¿Qué tienes? ¿Tu dinero? No, ¿cuál dinero? No, nada, yo no voy a ver esa película. Es más, la voy a comprar pirata para que se le quite. Saliendo del tren ligero donde acá hay chispas, ¿cómo ves? Exacto, donde se caen los transformadores, ahí la voy a comprar. Muy bien, señor. No, pues fíjate que le vamos a hacer una recomendación de películas para que ustedes vayan al cine. Vamos a recomendar ampliamente que vayan a ver la película. Ah, mire, ya van llegando, a ver, están unos momentos. Vamos a tener aquí entrevista con el señor Chucky Saldaña, que nos va a estar contando también acerca de lo que es el Sweater Rock en unos momentos más. Un saludo, Chucky. Yo le voy a recomendar que vaya a ver la película. ¿Pero no? No, señor, se va a estrenar la película de Prometheus. ¿Recuerda la película de Alien? Prometheus, acá no es esa Amadeus. ¿Usted recuerda la película de Alien? Sí, del octavo portero. Claro que sí, esta película que fue de los 90, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pues usted sabe que en Estados Unidos, si no son refritos, son secuelas. Y si no son secuelas, son precuelas de la precuela de la secuela. Sí, bueno, es que son películas que allá, bueno, sí pegaron bastantito. Y sí, es un poquito más vieja, es del 79 la primera. Así es. Ya, pero pues bueno, a mí me tocó ya, yo soy más newbie en eso y me tocó sí verla en los 90, ya las de Alien. Pero bueno, imagínense que ahora resulta que esta película Prometeo va a ser la precuela de la primera película de Alien. Es decir, cómo se formó todo esto, que estoy seguro, aún no he visto los avances, pero estoy seguro que va a ser taquillera en Estados Unidos. Sí, no, claro, o sea, ya es... fíjate, todo este tipo de películas donde los humanos logran ganarle a un ente extraterrestre, allá pegan bastantito por este orgullo americano que tienen. Sí. Pero relativamente, bueno, ahorita vamos a comentarlo al público, ¿sí? Porque en Estados Unidos es de los principales lugares, es de los tres principales lugares para ir a una cita y para ir en familia, al cine. Algo curioso, porque ellos, pues realmente, película que salga, película que van al cine, aún así sea mala película que van al cine. Ah, porque allá no hay tianguis, señor. No, señor, es que allá es más penada la piratería. Sí, no, pues aquí, o tal vez no saben que existen páginas como Backdoor, como Taringa, internet, ¿no? Así es. No, pero deje de eso, si ellos saben que existen las páginas. El FBI también sabe que usted está descargando ilegalmente música e ilegalmente películas. Entonces puede que ahorita estamos transmitiendo y de repente llegan, azotan la puerta y se ven la computadora y nos... ¿Qué? Entonces... ¿Quién dijo que se descargan cosas? A ver... No, estoy ejemplificando, señor. Nosotros, pura música original y auténtica. Ah, claro, en su estuchito, que es lo sabroso, claro, las sesiones. ¿Pero qué le parecemos con más música? ¿Va que va? ¿Quién nos va a poner, señor? Vamos presentando algo de The Joy Formidable. Esto se llama Cradle. Para que lo conozcan aquí en el programa Politroche. Regresamos rápidamente porque vamos a tener entrevista con el señor Chucky Saldaña. Y nos van a contar un poco más del Sweater Rock en su edición de este 4 de diciembre. Regresamos. ¡Echelero Chucky! Thank you. Cusaine Radio a través de la frecuencia de Radio Cusaine Network.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Tienes una banda de rock? ¿Proyectos independientes? Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusay Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusay Network. Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. ¿Todavía vives en el pasado? Ay, ¿qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Bien, bien, ya regresamos aquí a su programa Palitroche. Ya tenemos aquí invitados en cabina. Ya llegó el señor Cheque Saldaña y acompañado por parte del grupo de Nasty Sex. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, yeah. ¿Qué onda aquí? Ya listos para el rock and roll del fin de semana. Muy bien, muy bien. Ahorita vienen, nos van a contar un poquito acerca de sus grupos, a los que pertenecen. Vamos a empezar con los señores de Nasty Sex. Ok, yo soy Roberto, vocalista de Nasty Sex. Yo soy Gustavo, guitarro de los Nasty. Muy bien, ¿cómo se forma este grupo Nasty Sex? Ya tiene como año y medio, pero yo tengo que entré desde abril. Y es básicamente viene de géneros del glam, hard rock de los 80s, del heavy de los 80s, de todo el ochentero. ¿Ahorita vienen tocando rolas propias o son covers? Ahorita la mayoría son covers, pero ya le estamos dando a las propias. Muy bien, muy bien. ¿Pues son cuatro personas en el grupo? Somos cinco. Ok. ¿De qué artistas son las canciones que más frecuentan ahí? De Poison, Motley Crue, Cinderella, Britney Fox, Dokken, y Guns N' Roses, sí. Yo en el poco tiempo, desde abril, en poco tiempo tienes como vocalista. Ajá. ¿Cómo fue tu inclusión a este grupo, a este colectivo? Yo siempre quise estar en una banda así de glam rock, pero no había encontrado integrantes. Y por un amigo me enteré de que una banda de glam estaba buscando vocalista y pues ahí me invitaron a un ensayo y ya me quedé como vocal. ¿Cómo se trata como vocalista? ¿Cómo vas a ya? Mira, porque tú querías ser de un grupo, sí. Pero aquí ya estás perteneciendo a este colectivo. ¿Cómo te sientes ya ahorita que perteneces ya al grupo? No, la neta pues a gusto, los güeyes me trataron muy chido, la neta, desde que entré. Y pues nos ha ido bien, la neta me siento muy a gusto. Tranquilo, muy bien. ¿Y cómo va la relación con el grupo? ¿Es una relación sana? ¿Se ven los ensayos también? ¿Nada más se ven todo? ¿Cómo está? No, sí, nos vemos de hecho casi de lunes a domingo. Sí, donde ensayamos, pues cheleamos seguido y los fines de semana pues siempre nos vemos. No, las relaciones están muy chidas. Muy bien, muy bien. Esto ya presentaciones que tuvieron en desde que tú estás en abril. ¿Cómo han ido las presentaciones? ¿Van creciendo? ¿Van variando? Sí, van muy buenas presentaciones. En agosto tocamos en Aguascalientes y pues, la verdad estuvo muy chido. Y sí, sí, se han salido buenas tocadas aquí en Tlaquepaque, en Zapopan también. Sí, nos ha ido bien, la verdad. Y ahorita tocadas van a estar también participando en lo que es el Suerte Rock este domingo. Ajá. Así es, van a estar compartiendo también con Lobo Rey. Sí, muy buena base. Sí, con Pirámide. Con Pirámide, Iconic Project. Acá está participando el buen Chucky. Sí, muy buena banda que también me ha tocado ver dos veces ahí en la barra. También de Cultural, ¿no? También sí, estuve un rock and rollando. Digo, también de pues a pesar de que la banda tiene 4 meses como Pirámide, pues ya la verdad me he llevado una sorpresota gigante con esta banda, con esta música, desde que la banda, pues aquí mismo, o sea, yo no dije nada aquí cantando, aceptó que antes es buena, y digo, a mí me late, digo, es mi música, es mi chamba, y si les late a la raza, pues ya es ganancia, ¿no? Entonces, en estos 4 meses que llevamos, pues ha salido muy de caché, fuimos a Mazamitla, ayer tocamos en el Black Bar, allá en los Timoteos, tocamos en el Red Pub, vienen fechas para Red Pub la próxima semana, ya tenemos 2-3 agendas para enero y febrero, ya hay algo agendado, y con planes de entrar a grabar ya el EP el próximo año, si no es que en diciembre, estamos trabajando en la cuestión del estudio, ¿no? Estamos ahí montando ciertas tracks que queremos que también se queden marcados en este primer EP, porque sabes que el primer EP es como la fuerza, ¿no? Que da el motor. Y sí, afortunadamente seguimos rejanroleando, y este domingo vamos a estar en el Sete Rock. Y la neta, para mí es una experiencia muy chida tener una banda como Nasty Sex, porque pues yo también escuché, crecí escuchando los Guns N' Roses, todas esas bandas del glam de los 80s, y nunca me ha tocado ver una banda ejecutar ciertas canciones, ¿no? Entonces, creo que la cereza en el pastel van a ser los Nasty Sex, en la cuestión de que sí, va a haber mucho rock and roll independiente, va a haber mucha energía en el escenario, pero también va a haber alguien que te va a exponer, pues, con lo que te puedas echar una chela a gusto, un juego de billar tranquilo, o sea, algo relax para también amenizar la noche. Y aparte, porque va a estar recordando viejas canciones, viejas épocas. Exactamente, sabemos que la música te lleva a historias pasadas, a vidas pasadas, y bueno, exactamente. Exactamente. Ustedes saben, chicos, acá los de Nancy, ¿cuántos años tienen? Yo tengo 18. Yo 17. 17. ¿Y los demás del grupo también son de la edad? El baterista tiene 16. 16. Y el otro guitarrista y el bajista tienen 22. 22. Desde morro echándole pues al rock and roll y como tal cual se debe, ¿no? Tenemos unos pequeños aquí nos avisos aquí en mi cabina. También nos mandan, dice Hugo Grial, dice que saludos al Chucky, que en febrero de 2012 va a estar rockeando juntos. Sí, vamos a estar ahí en febrero, yo creo que allá en el Barrio de Piedra, por ahí del 17, 18, no recuerdo bien qué día es el sábado, pero vamos a estar en el Barrio de Piedra, ahí con Grial, Pirámide y otras dos banditas ahí. Muy bien, muy bien. Echándole saludos, amigo, gracias por escuchar al Palitroche. Para que, pues ya vayan haciendo sus agendas, ¿no? Dices, ya hasta vienen muchos conciertos, ya se anunció lo de Radiohead, ya se anunció el día de hoy una segunda fecha de Radiohead. La segunda fecha de Roger Waters también. Ajá, así es, de Roger Waters también ya se anunció. Se vienen también, pues, muy, muy buenos conciertos. Aquí en la escena local también, como mencionabas ayer, que está moviendo mucho la escena local. Exacto. El día de ayer tocó El Umbral también, saludos para el buen Freddy. Tocó también ayer Pirámide. Va a estar tocando, pues, este domingo. Sí, así es, el domingo 4 de diciembre, desde las 2 de la tarde empieza el cotorreo en el Barra de Piedra, ubicado fácilmente ya, creo que es el bar de casa, ¿no? O sea, sí, ahí todas las bandas caemos y está sobre Niños Héroes 215A. Del Álamo hacia Pila Seca, yo creo que pasando Marcos Montero, y viceversa, pues pasando la de Tonalá, que es la otra calle que entra a San Pedro. Pero sobre Avenida Niños Héroes, de Pila Seca, unos cuantos metros por allá, desde las 2 de la tarde. ¿Cuál es la dinámica? Que te lleves a una prenda de invierno, guantes, chamarras, cobijas, bufandas, todo con lo que te puedas cubrir, porque la neta, la semana pasada vivimos un frío enorme del carajo, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos las posibilidades de cubrirnos o de tratar de no tener esa necesidad de un suéter, hay raza y hay morros que la neta lo están necesitando, que lo van a necesitar, y bueno, la neta, el rock and roll tapatío se unió para hacer un suéter rock. desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche con 12, con 13 bandas. Así que no hay pretexto para decir, no, pues la neta no tengo tiempo de ir. Tú vas, dejas tu suéter y si quieres quedarte bien, si no, también. Así que desde mediodía, medianoche. Para que estén checando, hay muy buenas propuestas. Ya ahorita, ahorita aquí nuestros carnales nos dicen las bandas que van a estar ahí participando. Porque la verdad sí es un buen cartel. Al auditorio. Sí, pues ahí van a estar rockeando desde Los Lobos Rey, que pues son una banda muy chida. Amasia, Los Pirámide, que es muy buena banda. Los Crazy Old Woman, que también han estado seguido ahí en la barra. Desde Dynamo, Bulbo, Umbral, también ya los habían mencionado. El Lado Perverso, que la otra vez estuvieron ahí regalando su EP y está muy, muy chido. Los Rockstock, que también son muy, muy buena banda. Y los Devil Sticks, que la neta muy buena. También vamos a tener la participación de un carnal que hace hip hop. Y es interesante porque pues va a ser un festival de todo, ¿no? O sea, desde el rock pesado hasta el rock experimental, hasta el glam, hasta el trip hop, hasta el hip hop, o sea, va a haber de todo. Exactamente, son de los festivales. Eso, son de los festivales que si en todo el año no tuviste la oportunidad de ir a algún lugar, o sea, lánzate al Barra de Piedra este domingo a partir de las 2 de la tarde al Super Rock 2011. No, y aparte la chela pues barata, ¿no? Dentro del bar, está el billar, está también, bueno, va a haber de todo. Entonces, pues para que lo apunten en la agenda, es ya este domingo. Va a haber también gente de Máxima, como estás comentando ahorita. Sí, va a estar Eduardo Ortega de Retrovisor Máxima, ahí va. Va a estar también, tú vas a estar ahí conduciendo también ahí, el evento. Vamos a estar ahí dándonos una vuelta. Exactamente, porque es importante recalcar que si en verdad no puedes ir por sea lo que sea, métete, perdón, el golazo, ¿no? Pero métete a radiomorir.com y dale clic a partir de las 2 porque va a estar transmitiéndose por internet. Es otro plus que gracias a la fuerza de las bandas, las radios independientes, el bar, o sea, es lo que te decía, todo está como que está dando de qué hablar, ¿no? La unión de todos ha hecho posible este evento y va a haber un colectivo de locutores, va a estar Ángel, va a estar Lalo Ortega, voy a estar yo, va a estar Carlos López también ahí conduciendo el evento vía internet, así que no te puedes perder este evento, la neta, por más grandes que existan otros eventos en otros foros alternos, este es el bueno. Así es, así es. De hecho, pues también se va a estar transmitiendo, vamos a ver si podemos transmitir también nosotros aquí en Radio Cusey, vamos a estar haciendo como un segundo servidor para que estén escuchando, para que tengan las dos opciones. También va a estar también el juego San Telmo, nos están diciendo que el juego San Telmo va a estar tocando. Entonces, pues bueno, ya saben, es llevar un suéter, un abrigo, un guante, bufanda, un gorrito, una cobija, un zarape, claro, lo que sea. Incluso, pues probablemente si tengo dos suaderas, pero una casi no pongo, ya no la quiero, ok. A ti no sí, quiero, pero en buen estado y que claro, la neta lo lleves acá. Con buen ánimo, sí, ¿por qué no? Y estar conscientes, pues, de que no nada más es decir, lléguenle, hay que juntar ropa y todo este rollo, no. O sea, la ropa va a ir destinada a una asociación. Por ahí anda el flyer donde dice la asociación. Y también va a ir al DIF Tlaquepaque. ¿A qué asociación va a ir, mi hermano? Sí, va a ir para los de Nacidos para Triunfar. Y a DIF Tlaquepaque. Así que, pues, la cuestión es apoyar, no hacerse a oídos sordos, porque más de alguno hemos sentido frío y a pesar de tener una cobija humana, también hace falta una cobijita. Que bueno, es como nos comentamos, es una buena causa, apoyen también todas estas buenas causas que hay ahorita, los colectivos que están juntando, los grupos locales, no es tanto porque yo no conozco quizá dos, tres de los grupos que van a presentar, o no conozco ninguno, bueno, es una buena opción para que los conozcas. Exacto. Para que conozcas buena música, nuevos grupos, apoyes la escena local, y sobre todo es una buena causa, entonces también es un buen escaparate para el fin de semana. Claro, y que este evento, a pesar de las fuerzas que hay de un equipo de producción, de bandas, de todo este rollo, el evento no es nada sin que tú que estás escuchando vayas y asistas y disfrutes del toquín. Porque gracias a esto, este año es la segunda edición del Super Rock. El año pasado fue en el F Volco junto con Toncho Pilato, La Chachalaca y varias bandas más que también están rotando actualmente, ¿no? Y gracias al apoyo que tuvimos esa ocasión, se decidió lanzar una segunda edición del Super Rock y yo creo que bien, aunque aún no se presente la tocada del domingo, estoy casi seguro que vamos por la tercera edición. Sí, es lo más probable, porque aparte pues se le está dando apoyo, se le está dando difusión, entonces bueno, son buenas causas que si no se puede repetir, una vez, se puede repetir dos veces, exacto, eso es que sigue y probablemente si no se hace nada, se hace así. Por ejemplo, recuerdo que hubo también toquines a favor de los damnificados de que hubo apenas hace unos meses en las costas de Jalisco, despensas, claro. Entonces son tocadas que se hacen con una buena causa, exactamente, no nada más el rockero, no lo taches de alcohólico y bla bla bla, o sea, claro, también tiene tipos, ¿verdad? Claro, o sea, eso simplemente es un estereotipo. De ahí más, recuerda que también apoyamos a la sociedad, aunque tenga otras ideas medias extrañas. Sí, no, pero no, todos ahí vamos a estar el dominguito, vamos a estar un rato. No les aseguro que esté hasta las 12, pero vamos a estar un rato. Claro, claro. Transmitiendo también para Radio Cusey, ¿por qué no? Y pues a toda la gente que quiera, pues que se lance. El domingo. A las 2 de la tarde. Exacto. De las 2 de la tarde. En el Barra de Piedra. ¿Ya quién va a empezar a tocar? Sí, pero la verdad no recuerdo bien el line-up. Okay. Será cuestión de que vayan y se lo discutan, o que entren al evento en el Facebook, y en el Facebook están los horarios, ahí está el line-up hecho. Muy bien. Y también algo que se me estaba pasando y que es base. Toda la banda en el Barra de Piedra, bueno, los años que he tenido tocar, que he estado tocando ahí, de pronto los menores, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Quiero entrar? No, pues que eres menor, para atrás, ¿no? Y en esta ocasión, el Barra de Piedra abre sus puertas a menores de edad, a mayores de edad, a toda la banda. O sea, la cuestión es apoyar la causa y que te vayas a divertir desde el más morro de tu casa hasta el más grande. Así que no hay pretexto alguno. Para todas las edades. Exacto, sí. Es para todas las edades, lo puedes escuchar por internet, puedes ir lo que quieras, ahí va a estar. Entonces, pues no hay excusa para perderse el set de rock. Si no vas, bueno, pues puedes estar también desde tu casa escuchando. Claro. Apoyan también por las redes sociales, que vamos a hacer también ahí unas dinámicas para ver qué se puede obsequiar o algo que se pueda tener, pero para que apoyen, ¿no? Claro. Incluso ver si se pueden hacer, no sé, en otro centro de acopio ahí mismo, en otro lugar. Pero pues que todo esto pues nos una más. Claro, y que sigan pendientes del Facebook del evento, porque se acaba el evento y no nada más termina ahí, sino que termina con la repartición de la claro, ropa, algo testigo, que en verdad se vea que está llevando. Exacto, y que no nos lo estamos quedando y que no lo estamos haciendo para regalos de Navidad, ¿no? Muy bien. Pues ahorita, ¿qué les parece de traer ahorita para tocar a muchachos de Nasty Sex? Traer una guitarra ahorita, no sé si quieran tocar algo. No, es que Dice, yo venía rock and rollando. Se desafinó en el camión. Es para que se queden con la incógnita, para que lo escuchen el domingo. Pero que sus caras parecemos ahorita con más música. Ya está, muchas gracias por el espacio y aquí nos estamos viendo próximamente. No sé si tienen alguna página de internet ustedes. Claro que sí, no, ahorita para seguir platicando con ustedes, vamos con música y ahorita regresamos. Sale, ya está. Vamos con algo de My Morning Jacket, se llama Rock Trades of the Record. Escuchas aquí en Primera Planitura, a ver si ahorita también regresa el buen Spike. Spike, ¿sigues por ahí? Bueno, está, a ver si regresa rápidamente. Vamos con música y regresamos aquí en Primera Planitura. Bueno, ya regresamos, aquí es el programa Politroche. Seguimos aquí platicando con los señores de Nasty Sex y Chucky Saldaña, parte de este proyecto de Pirámide Synchronic Project. Y bueno, ahorita nos iban a comentar también. Bueno, antes mandamos saludos a Jennifer Samantha Murguía, que dice que al rato van a estar también los Pirámide Synchronic Project allá en la Radio Universidad de Enrique Díaz de León. Así es, programa ¿no? de... Music Addiction. Así es. Saludos para todo el staff. Es con eso que toda la banda ya es anglosajona y usa el inglés. Sí, ya. Claro. Sí, pues. Sí, ya vamos a andar por la tercica para que se den una vuelta, digo, ahí a la cabina o lo que sea, lo que quieran preguntar. Vamos de carta abierta y probablemente aventemos. Es algo muy curioso porque posteé en el Facebook Pirámide Synchronic Project en acústico. Probablemente nos aventemos una rolita en acústico allá. Y pues la verdad que es muy extraño porque Pirámide ya ves que es más, sí, más progresivo, claro, entonces, sí. Así que experimental. Allá vamos a andar en la tarde por la Enrique Díaz de León en el Music Addiction con la Jenny. Saludotes. Saludos para Jenny. Bueno, te estamos comentando también de, pues bueno, también de los chicos de Nasty Sex, que nos van a tocar el domingo. Y pues para ver otras presentaciones que tengan próximamente, aparte de la del domingo, también para el Synchronic Project. Bueno, nosotros nos presentamos el próximo, aparte de este domingo, el próximo miércoles 7 de diciembre en el Red Book 1, Avenida México, bueno, Bernardo de Valbuena, entre Américas y Avenida México. Vamos a abrir el toquín de los carnales de Crystal Woman, que presentan su disco, su segundo disco allá, y vamos a estar ahí haciéndole los honores de tocar con esos grandes carnales. Así que también para que le caigan al Red Book de a gratis a las 9 de la noche el próximo 7 de diciembre. Y el 17 de diciembre es la última tocada del año. Es una posada rock and roll para que le caigan en el Preludio allá por Prisciliano Sánchez. Ya más adelante venimos, te traemos toda la info y hacemos ahí la invitación para que se vayan a echar unos tamales y unas piñatas a la posada del rock and roll. Muy bien, por bien. Nosotros son las únicas fechas que tenemos ya para acabar el año. Los chicos de Nasty Sex. Ahorita no hay ninguna fecha en lo que queda del año. Bueno, hay una también como de una posada, pero no se han dicho bien si se va a armar. Es con los señorones de Los Caníbales, que son una muy buena banda de aquí de Guadalajara, la verdad, una banda totota. Y con los que se llaman Los Rompecabezas, que ahí está el bajista de Disidente, Hugo. Hugo. Que nos había dicho que se iba a armar y pues ya si se armaba, pues ahí cualquier cosa en el Facebook de Nasty Sex o en el Facebook de Hugo va. O aquí van a mismo todo. También una vuelta. Ajá. Una vuelta. Sí, si se arma, igual si hay chance, pues venir a promocionarlo, aquí estaría chido. Aquí el lugar lo tiene abierto. Ok. Porque no tiene check, o sea, las reservas que viene por acá, sí, y los proyectos, los eventos. Pero aquí cuando quieran regresar, su okay. casa, entonces las puertas abiertas para todos ustedes. Muchas gracias. No, gracias por el espacio. Yo nada más doy el golazo de que visiten el Facebook de Pirámide Synchronic Project, www.piramidesp.tk, o el Twitter Pirámide SP, y bueno, ahí estamos en contacto. Y esperen el disco el próximo año. La verdad, para mí es un placer y un honor que la raza que está del otro lado escuchándonos les esté agradando ese proyecto. Es para ustedes, es de ustedes, y vamos a seguir rocanroleando. Gracias, Ángel, por el espacio. Gracias a los Nasty Sex. Dale, la verdad, muchas gracias. Nosotros también vamos, yo creo que empezar a grabar en enero, en febrero, para también sacar un demo de unas 3-4 rolillas. Y pues también, igual si hay chance para venir aquí a moverlo. También en Facebook, ahí por si se quieren echar una vuelta, ahí vamos a dar los eventos, la posada que ya dijimos, y a ver cómo sale el demo, a ver qué tal. Sí, al puro estilo de... ¿Mande? ¿Cuáles son su dirección de Facebook? Sí, nos pueden buscar como Nasty Sex, que es con Z, y el Sex con 3X. Muy bien, entonces para buscar a Rota nos agregamos también, para que estén pendientes de todos ellos, y para que sean partícipes también del grupo, donde vayan publicando también sus fechas recientes, sus presentaciones, claro, todos que vayan saliendo de su parte. Claro, claro. Y pues no cabe, no queda más que este domingazo de Toto Rock, desde las 2 de la tarde, una prenda de invierno es tu entrada, y ahí te aguantamos. Pirámide toca a las 8 de la noche, ahí para que si tienes ganas de escuchar un poco de ruido pintoyesco, ahí Te esperamos a partir de las 8. Está ahí, nosotros los Nasty estaremos tocando a las 10:20 de la noche, también para si se quieren echar una vuelta, o sea, le caigan desde temprano. Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias por venir. Gracias, Ángel, gracias, Felitroche. El domingo. Ya están. Muchas gracias, la verdad. No, pues al contrario, ustedes, gracias por venir. Y con este, pues con este doblete de canciones, vamos a cerrar el programa de hoy. Vamos con algo de los Morning Jacket. Rock Press of the Record, no, perdón, Race for the Pride of the Flaming Lips, y algo de Noel Gallagher, es What a Life. Un gusto habernos acompañado, haberlos pues, hecho pasar un buen rato en esta tardecita, un programa reducido de 2 horas solo por el día de hoy. Se quedan con buena música y en un momento más el programa del señor Carlos con Classic en vivo desde la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición número 25. Con invitado especial Alemania. Muchas gracias y nos escuchamos el día de mañana a las 11 de la noche. Hasta la próxima. Them. They're just humans with wild